momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Vale, no le quería más. Adiós el telediario. Ya estamos aquí de nuevo detrás de la cosecha. Esta segunda parte la dedicamos Daki, entonces. Sí, ¿eh? Cruzando. Estas son cosas que ocurren. Cosas de la técnica. El directo, pero es diferido. Cosas de la técnica. Es lo que tiene. Además, el programa ese estuvo muy bien. Estuvo muy bien, salvo porque me salté lo de la música de Mike Oldfield. Y porque me, ahora y porque me banearon un chiste. Y esto que escucháis de fondo, esto es Campos de Muerte de Mike Oldfield, de la película del mismo título. No, sí, Good News se llama, Buenas Noticias, que por cierto me encanta esa pieza. Claro, mientras, pues yo estoy aquí. Bueno. Leyendo el poema del mío Cid. Del mío. Perfecto. Claro, si tú estás escuchando un audio, yo te estoy leyendo un audio. ¿Por qué no? A ver, seguimos. Raquel Venga. Díaz, de Valencia. Diu, si no fuera porque los actores dan pena, ¿no creéis que las películas de Harry Potter podrían ser una pasada? ¿Y si hablamos de ello, chicos? Creo que a Raquel la conozco. Si es... Oye, creo que tiene razón. Un aplauso para Raquel. No solo que los actores den pena, sino que en las primeras dos películas también dan pena los dobladores. Y que se les ha quemado el castillo. ¿Lo habéis ¿Sí? leído? No. Sí, yo lo he visto en noticias en internet. Se les ha quemado el castillo de Harry Potter. ¡Hala! 300 y pico mil libras largas de pérdidas. Mientras que estaban rodando una lucha o algo así de la última película, un matarile o de estos que hacen entre magos o lo que fuera... Uno de los extras se emocionó, boom, una chispita, sopla, que no se apaga, llegan dos dotaciones de bomberos, no se va a hacer con él, quemado entero, siniestro total, el castillo ya, de... Y ya me veo a la Rowling, ahora cambia la novela, a ver, pegó fuego el castillo de Hogwarts. Sale más barato cambiar la novela, bueno, hombre, pedir, que devuelva, hombre, pedir que le devuelvan los ejemplares. A ver, tiene un tren de Harry Potter hecho, que no va a poder pagar el dinero para llenar el castillo. Y además no lo paga ni ella, por favor. Y con el dinero que sacan de la película, que la apañen. Y a Falles, cartón piedra. Ahí está. Claro, oye, que llaman aquí a cualquier artista fallero y en dos semanas le monto castillo. Y además, no se preocupa porque se queme. Claro, efectivamente. Está para eso. Tú te imaginas el castillo, ¿vale? De hecho en cuanto acabéis de rodar la película, yo os lo hago gratis. ¿Vale? En cuanto acabéis de rodar la película, prenderle fuego. Yo me imagino el castillo, mitad de castillo, piedra caliza, robusta, y la otra mitad, cartón piedra, ¿eh? Súper cómico. Bueno, con los brillitos y todo de la luz. Bueno, ¿qué le decimos a Raquel? Que efectivamente... Sí, estamos de acuerdo. Los actores dan pena y ya parece que Harry Potter tenga hasta hijos ya. Ya digamos, hombre, que la edad no entra mucho. La edad ya no entra, pero al principio, y el casting que se hizo, y el lano, yo creo que al principio no, el chico estaba en su papel. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo cuando los veo actuar me da la impresión que tiene la misma cara cuando está triste, cuando está alegre, cuando está estreñido, cuando está suelto, cuando siempre... Tiene la misma cara. Ahora no me digas nada de Steven Seagal. Que me voy por la ventana. Ah, iba a decirte que creía que el papel de Harry Potter hubiese hecho mucho mejor Steven Seagal. Oye, te digo una cosa. Pues mira, vamos a ver. Ni varita mágica ni nada. Steven Seagal no necesita varita. Da unos mamporros por su cuenta. Sí. ¿Eh? Pues ese es como otro. No sé por qué no hay chistes de Steven Seagal. Y hay de Chuck Norris. Hombre, porque Chuck Norris pega patadas giratorias voladoras. ¿Quieres que te cuente uno yo? Venga. ¿Tú sabes? ¿Steven Seagal? Sí, Steven Seagal. Sí, ¿sabéis cómo les llaman en el norte? En Euskadi, ¿cómo le llaman a...? A Steven Seagal. Sí, a Steven Seagal. Le llaman Donostia. ¡Mola! Eso también valdría para Chuck Norris. ¿Eh? Mi chiste lo banean, ¿eh? Aquí hay preferencia. Perdona, vamos a ver. Un momento. El chiste de Pepe es un chiste para horario de todos los públicos. Y el mío también. No, señor. El que no quiera escuchar lo que se tape los oídos. No, señor. ¿Le has quitado el plastiquito al esto? No. ¡Quítale el plastiquito! ¿Será posible? ¡Atención! Tendría que escuchar el vídeo de Berto y las pegatinas. ¡Tiene el plastiquito en el teléfono! ¡Para, quítale el plastiquito! ¡Quítaselo ya, cutre! ¡Por favor! ¿Será posible? Atentos, por favor, todos los que nos estáis oyendo. En el teléfono móvil que le trajeron los reyes, Daki tiene aún puesto el plastiquito. Para proteger la pantalla. ¿Y eso qué proteger la pantalla? Eso es lo que dice todo el mundo. Hay que decir a su favor que el plastiquito está muy limpio, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que la mamá de la Tata Fine tenía el sofá por completo envuelto en celofán para proteger el sofá? Correcto. ¡No, señor! Y cuando sentaban... Bueno, que Raquel, pues eso, Un saludo de Eduardo, que te conoce mucho. Estaría guay que el sofá, en vez de celofán, tuviera el papelito, el plástico de bolas. De bolas, para que cuando estás se escuchara como palomitas. ¿Hemos venido aquí a hablar de sofás? Yo sí me he venido a hablar de sofás. No, esto todo ha empezado por culpa de tu teléfono móvil, que tiene un plastiquito. ¡Dónale al audio y se capica! ¡Qué estos tíos son! Continuamos. ¡Ah! ¡No le ha gustado que mencionemos lo del plastiquito! ¡Plastiquito! ¡Plastiquito! ¡Quita el plástico! Escucha esto. Los inmortales. Y ahora sí que cantas un poco. No. Pero yo siempre que recuerdo... Imagínate en esta canción a el protagonista, a Christopher Lambert en este caso, con su plastiquito. De aquí. Envuelto en su plastiquito. Hombre, era inmortal, sería por el plastiquito. Ahí está. Es que esto me va de lujo con el siguiente mail. Escucha. De acuerdo. Escucha. El otro día estuve reviviendo la película Los Inmortales, protagonizada por Sean Connery. Es verdad. Y por entre paréntesis, por más que Christopher Lambert hace monerías todo el rato para hacerse pasar por el prota. Y tengo entendido que se basa en una novela. ¿Sabéis cuál es? Es de Belén de Valencia, que no lo he dicho. Es Belén de Valencia. ¿Está basada en una novela? No. Yo creo que no. No, no. Es un guión para cine. Y se tenía que haber quedado ahí en un guión solo una. Solo una. Exacto. Hoy después el del madre, por favor. La 3. Eso tiene más. La del mago, eso tiene más películas que En Busca del Valle Encantado. Son tres, ¿no? Sí, En Busca del Valle Encantado 18. ¿No? 18 tiene, ¿no? Animados. Vaya tela, parecen capítulos de la serie. Los dinosaurios son más longevos, hombre. Sí, pues, sí. Pues sí, el español, que además Sin Connery es el español. Sí, señor. En Los Inmortales. Por supuesto. Efectivamente. Te voy a decir una cosa, en cualquier historia, tanto mitológica como histórica, donde pongan un español. Tela. Mira, si le sombra. Mira la princesa. No es porque lo sea yo, ¿eh? Que no es porque lo sea yo, ¿eh? Mira la princesa prometida. Ahí lo tienes. ¿En la princesa prometida? ¿Quién es el que da la talla ahí? Hola, el español. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. ¿Y es español 100%? ¿Seguro que es apellido Íñigo Montoya? Sí. Español 100%. Aunque por el nombre suene más bien mexicano. Pero es que los americanos tienen un problemita con ese tema. ¿Sabes lo que quiero decir? No tienen muy claro dónde está Tijuana. ¿Quién los ubicó en África? ¿No te acuerdas de una serie, creo que era Prison Break o alguna de estas, que el tío... meten a un tío en un coche detenido. Los policías vestidos de mexicano, pero así... y el tío se escapa del coche, sería MacGyver, macho. Y empieza a correr. No, MacGyver se mete con los vascos, que ya bastante. Ahí aquello brutal. Empieza el tío a correr por las calles de España. España. Estoy haciendo gestos con los dedos de entre comillas. Iban de guardias civiles. Puede ser que aparecieron los guardias civiles. Le forraron a unos tíos un tricornio de estos del siglo XVII y dijeron que eran guardias civiles con su manga de camisa. No. Pero eran mexicanos también, de todo el mundo mexicano en el plató ese. Y todas las calles, es que era México, pero no era sí, España. En algunas películas, en cara, cuando aparece España y aparecen imágenes coches, arriba el protagonista, en el seu coche flamante, estranger, siga quien siga, y los españoles salen en el Simca, o en el Seat, sí. O en el 1430, o en el 850, o en el 850, sí, sí, o un R4 F6, sí. O una cosa. Toreros en las plazas y con falleras en vez de toros. Y con la gallina. Todo muy típico. Yo me recuerdo con mucho cariño un 850 porque tenía tío mío. Qué bonito era el 850 Sport. ¡Qué cochazo! ¡Qué aerodinámico! Es que, el 850 Sport era mucho coche, ¿eh? ¿Y el 600 aquel que se abrían las puertas al revés? Hombre, sí. ¿En contra del viento? ¿Y si seguimos leyendo correos? Eso ya sería un animal. Bueno, pero lo de todo. Bueno, lo de los inmortales. Belén, sí. Reivindico el 800... Perdón, el 600... No, el 600 con las puertas que se abrían al revés. O aquel, el Gomóvil, que salía por delante y el volante se abría y salía... ¿Os acordáis? ¿Sabes para qué se abría? No, ¿os acordáis? ¿Cómo? Sí. Pepe sí que se acuerda. Yo es que de coches antiguos se mucho. ¿Aquel era? Yo me acuerdo. Aquel que abrías la puerta y se iba medio coche detrás. Exacto. ¿Sabes que dicen que el 600, por qué le cambiaron el sistema de apertura de las puertas? Porque dicen que en su momento se hicieron para ver lo que escondía entre las faldas las mujeres a la hora de sentarse. ¿En serio? Como se abría así, claro. Se sentaba y tú mirabas. Y tú... de la otra manera, tú abrías así y se sentaba no y tú podías mirar. O sea, que el diseñador era un sinvergüenzón. Una nota más de español sería seguro. Bueno, Belén. Belén. No, italiano, que es peor. Belén. Chao, Belén. ¿Qué cosa para? Pues efectivamente, que el protagonista de Los Inmortales era Sean Connery. Y que no está basada en ninguna novela que nosotros sepamos. No, yo, que, yo creo que es un guión. Hemos pasado de Los Inmortales a 600. Era un guión para un coche, un coche inmortal. La magia de este programa un coche inmortal reside precisamente en nuestra volatilidad. En nuestra efervescencia. Hola. Eso es lo que admiran nuestros oyentes. ¿Soy volátil y efervescente? Sí, sí, sí. ¿A la sí, par sí. que discreto? Y, al, no, y, además, y es... además de que no... Bueno, vamos a dejarlo estar. ¡Déjame que topa! Julián de Valencia. Mi listado de películas de fantasía. Y empieza muy bien. Constantín. A mí Constantín me gustó mucho. Vale, Constantín. La he visto muchas veces. Es, antes de películas un cómic. Vale, sí. Hellboy. No me gustó. Antes de películas un cómic. Sí, sí, sí, sí. Antes un te veo. Antes de película te veo. Las Crónicas de Narnia. Un libro. Un libro. Sí. Una novela. Las Crónicas de Narnia, como todo el mundo sabe, el autor de Las Crónicas de Narnia es un íntimo amigo de Tolkien, además pertenecía a su mismo club. Era un íntimo amigo de Tolkien, íntimo amigo de Tolkien, pertenecía a su club y hacían competencias de relatos, es decir, se como en el Club de los Poetas Muertos, es decir, se leían, de hecho. Yo cuando veo El Club de... que por cierto es una de mis películas preferidas, El Club de los Poetas Muertos. Cuando... ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Sí, está aquí, se acaba de subir a la silla. Está que verlo. Esto no lo conocéis. Esto bueno, no... Uy. Te ha pegado tirón. Estabas abusando del cable. ¿No? Vale, vale, seguimos. Bueno, pues es una de mis películas preferidas. Y cada vez que veo la escena esa, las escenas en las que se reúnen en la gruta aquella, en mitad del bosque, cerca de la escuela... Me imagino a Tolkien con sus... Que no lo hacían. Era en un local o en una casa. ¿No? Ellos vamos a ver. Ellos eran más formales. Bueno, es posible. Y lo que nos cuente, Porque Tolkien claro. su... Igual decían ahí. Vamos a irnos a tomar un té. No, toma absenta. Vale. Vale. Bueno, te digo una cosa. Muchas veces los relatos salen mejor con absenta que con té. Luego dice La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, Capitán Sky y El Mundo del Mañana. Una película. Bueno, no sé, sí. Hombre, sí. Era diferente. Yo me pasé todo el rato limpiándome la gafa porque creía que las tenía empañadas. Sí, lo juro. Era todo así muy así en pastel, desenfocada. En pastel, color pastel. Yo creo que como si le hubieran pasado un filtro blur. Yo creo que estaba bien casa de mis padres. Mi padre todo era darle tortazos a la tele y se ve en blanco y negro. ¿Sí? Esto va mal. El cazador de sueños. Sí, la de Stephen King. Sí. Sí. Y Beowulf. Pues me gusta. Estuvo bien. Pasa que los efectos especiales al final de la película, que es cuando más se supone que tenía que funcionar, no me gustaron. Ya, es que. Por la misma historia que hemos hablado muchas veces de lo de Alien. Cuando te enseñan el monstruo... Correcto. La cagan. Claro. Hay que dejarlo ahí como... Hay que insinuarlo. Está, pero no está. Insinuarlo. Que se vea una garra, una zarpa. Si no eres capaz de hacer colmillos. Un monstruo que se pueda enseñar... Claro. No, lo enseñes. Si no eres capaz de ir a Alfa Centauri y traerte un monstruo auténtico... Espera. No lo saques. Tendría recordado al monstruo aquellos de... Vinieron del espacio. ¿Te acuerdas de la película en blanco y negro? Que eran... Esos que llevaban lentilla todos... Por favor. Aquellos monstruos que solo veías el ojo y decías, hostia, pues igual este monstruo me dará un poco de sí. Y cuando de repente salía el monstruo... Y el cohete del que salían. Y la nave de... Ah, bueno, la nave. Aquella cosa multifacetas de la que... Ay, por favor, qué espectáculo más brutal. Pero a mí, sin embargo, me gustan. Son películas de culto que hay que ver. Esas películas tienen su gusto. En blanco y negro, hablamos de cine antiguo forman fantástico. Parte de una época, las películas esas. Forman ya, pero cuando ves al monstruo en sí salir... Macho, es como lo, es exactamente como el Parewood al de el Simpson. Sí. Los del el Forky, Thork. Esto es un muy gran. Un episodio de Espacio 1999 cuya banda sonora no hemos tenido para empezar los correos. Mea culpa. ¿Vas a decir el de los sacos? Aquel de la puta. Sí. El de los sacos con las venas por fuera que están controlando las mentes con de la los mente. Tripulantes. Están allí quietos, aquellos montones de peluche cayéndole en las guedejas de lana. Monumental. Pues en la divinidad del espacio, o sea, en la imagen nuevamente, para que te vean el susto y si no, porque digo, es como si estuvieras viendo desde Louis Day y es como una lentilla gigante sí. de formar la imagen. De hecho, sabéis cómo está rodado, ¿no? Y creo que el pilar base de todo esto es el audio. O sea, que cuando cambia el tipo de música, sabes que van a salir los monstruos. Bueno, pues Julián de Valencia con su listadito de sí, hablaremos muchas de ellas. Sí, pero, claro. sí, poco a poco, si es que. Solamente con películas de fantasía podemos estar hablando 100 programas. Jerónimo Ruiz, de Valencia. Tim Burton dirigiendo a Alicia en el País de las Maravillas. ¿No será como un colocón de algo? Porque con la Disney ya se, porque con la película de Disney ya se te iba un poco la bola. Sí. ¿No? Es cierto. Es verdad. Y después ya además le añades el toque Tim Burton y ya. Johnny Depp. Deep, por cierto, se escribe con dos P's, lo descubrí el otro día. Es que no es Deep, es Depp. Es Depp. Johnny Depp. Sí. Yo me sé de alguien que fue al cine a ver Alicia en el País de las Maravillas y no lo habían estrenado. Y casi me ponen Green Zone en 3D, que lo sepáis. Para ti. Haberte llevado las gafas. Dice, la Carbonite te las llevas, te las quedas, hombre. Para Andrés, hombre de Dios. Para Andrés y de aquí. Tenemos que hablar más de... Los otros cines, ¿cómo son? ¿Los Celocities estos? ¿Cómo son? Los Eron City. No. Kinépolis. No, otro, una cadena de a veces. Cines. Ya hablaremos. UGT Cinecité. Sí, por... UGC. Cinecité. Cinecité. Que estos colaborarán con ¿sí? descuentos para el cine y precios ¿sí? de espectador y toda historia. Pues estos son los tíos majos. ¿Sí? ¿Los conoces a alguien? ¿Conoces a alguien? Yo conozco a los tíos majos siempre. ¿Ah, sí? Venga. Es que Kinépolis y Eron City de momento no dicen nada. Ahí me dicen descuentos en el cine y me vuelvo loco, ¿eh? Apunta eso porque eso hay que explotar. A ver, para Andrés y Daki. Recuerdos de Jerónimo y Lucía. Los ratones de la granja, campeones de los acertijos y detectores de bocas de riego. Hasta el bufanda que ganó el concurso se espabiló. ¿No te acuerdas? Es que yo me, la palabra clave ha sido lo de la boca de riego. Ay, por favor. La palabra clave es la boca de riego. Juas, un abrazo. Ay, qué bueno. Para los que no saben de qué va el tema, en una hispacón, lo cuento y si me dejo algo, en una hispacón en Burjasot, de una, en la del 96 creo que fue. Hicimos un juego de... Un juego de rol en vivo, había que buscar una prenda dentro del parque de la granja. De la granja. Nos cerraron el parque de la granja. Tú eras muy pequeño, Eduardo, creo que ni habías nacido. No, yo... Él no venía. Total, nos cerraron el parque hombre, de la granja. Había nacido, digo yo, en esos era años. Broma, hombre, era una broma. Total, que nos cierran el parque de la granja, empezamos la búsqueda por el parque de la granja, todos ahí desparramados, y de repente, a la hora a la que estaba previsto, se ponen en marcha los aspersores de riego, con todo el mundo desparramado por el parque, los... Además, los aspersores con furia, ¿eh? Tenían ganas. Nos tenían unas ganas los aspersores de riego. Allí teníamos una treintena o más. Éramos muchos, ¿eh? Y disfrazados. Disfrazados por completo y las bocas de riego. Dale, que te pego, dale, que te pego. Que pillaron a todo el mundo en el peor lugar. Además, ¿te acuerdas de Nacho? La caradita. Y el que está hablando es el que dice... es ¿cómo se llamaba el que ganó el primer premio del concurso de relatos del premio Domingo Santos? Lujón, Luzón... Lo dijimos el otro día, creo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que estaba el hombre, digamos que un poco en éxtasis, ¿no? Y el agua le vino. El agua le vino, ¿eh? Si nos está escuchando, que además nos está escuchando, si nos está escuchando, con todo el cariño del camarote 58, qué bien te vino el riego, ¿eh? Sí, sí, el fresquito. Son los momentos en los que el fresquito despeja. Sí, sí, sí. No le demos más vueltas, ¿eh? Bueno, Gerardo y Lucía, un abrazo. Sí que nos, nos acordamos de todo. Cecilia de Valencia, saludos muy cordiales. Esta es una pregunta para Andrés. Ha salido un nuevo libro sobre la figura del almirante español Don Blas de Lezo Olavarrieta, que se titula Medio Hombre. ¿Lo conoces? Y si lo conoces, ¿cuál te gusta más, este o el de Bravo y Victoria? ¿No va siendo hora ya de dedicar un programa a historia? Propongo temas como la guerra de la oreja de Jenkins, la Navarra de Tolosa, la época de la triste, El Dorado, el Cid Campeador, Numancia, Tartesos, el 2 de mayo, el Camino de Santiago, Roncesvalles. Sobre estos temas tan apasionantes... bien podríais, mira, esto es una gran idea, bien podríais hacer relatos novelados del estilo del que hicisteis un relato de Lovecraft. Bien narrado puede ser mejor que una película. Pues mira, una cosa que quiero contar... ¡Ánimo! Ya. ¿Quién mejor que vosotros para hacer esto? Un besazo repartido. Una cosita que quisiera adelantar a... ¿Me repites el nombre de este chico? Claro, de Cecilia. De Cecilia. De Valencia. Es una idea que se me había ocurrido hacer, que podría estar bien, que lo tendremos que hablar fuera de micros, nosotros, porque las decisiones importantes, ya podéis imaginar, ¿no? Es... se me había ocurrido que es que... determinados hechos históricos los narrase supuestamente el protagonista. Por ejemplo, la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII, contando cómo fue la batalla, qué ocurrió, antecedentes, tal cual, darle un ambiente con dramatización, sonido de fondo, ruido de batalla, ¿vale? Ruido de batalla medieval entre chocar de espadas y tal cual, puede quedar precioso, ¿eh? Es una idea, claro, que propongo. Lo dice yo creo también. Que es una cosa muy interesante. Ella también lo propone. Pues. Lo haremos. Y luego te pregunta eso, si prefieres... Ya lo has animado. La casa armada. Mira, lo de Pablo Victoria, tú querías hablar también y decir algo, ¿no? Sí. ¿Qué habla del libro de Pablo Victoria? Sí, dice lo de que acaban de sacar ahora la de Medio Hombre. Inédita. Ese está en Inédita Ediciones. Y si lo conoces, ¿cuál te gusta más, este o el de Pablo Victoria? Los he leído los dos. Es que son dos cosas diferentes. El de Pablo Victoria, yo diría que el de Pablo Victoria es un poco más fiel a los hechos originales, y el otro está un poco más dramatizado, pero sin que por ello sea parte de la realidad, sin que deje de contar la historia, no deja de contar la historia, ¿vale? Son los dos, además, y ninguno de los dos está de más, porque si en lo que pasa con la mayor parte de nuestros hechos históricos más reseñables es que nos faltan libros, es decir, antes comentábamos fuera de micros durante el informativo, estábamos comentando que nuestros grandes hechos históricos, de los que se podían hacer películas extraordinarias, están ahí sin tocar. Hubo una época en la que tocar un hecho histórico sonaba franquista. Si hablabas de historia, era una cosa propia del franquismo. Y lo que debemos intentar hacer es no ser, y que me permitan la franqueza, no ser idiotas y desligar los hechos históricos de un contexto determinado. Es decir, ni los Reyes Católicos, ni Blas de Lezo, ni el Alfonso VIII, ni las Lavas de Tolosa, como hecho, ni pertenecían a un régimen concreto político. Eran parte de nuestra historia. Y hay que desenterrarlos, quitarles el polvo, y muchas veces el polvo es accidental, otra vez es interesado, que es el polvo más terrible. Desenterrarlos, refrescarlos y acercarlos a las nuevas generaciones, porque parte del desinterés por los hechos nacionales que tiene nuestra gente joven se debe a que sencillamente los desconocen. Es que tú ahora mismo coges a una persona que acaba de a un chico, una chica que ha terminado el bachiller, y le preguntas quién era Alfonso VIII y no tiene ni puñetera idea. Y Blas de Lezo, yo creo que es uno de nuestros héroes olvidados. Es un héroe, y hay muchos héroes olvidados, muchos héroes. Es que es escalofriante conocer historia y ser consciente, cuando hablas con gente joven, de que no es que haya alguno, es que nuestros héroes son, por definición, olvidados. Por definición. Un héroe español se apellida Olvidado. Un héroe inglés, en el caso de Blas de Lezo, vamos a ver, el Sir Edward, el almirante Edward Vernon, va a con una fuerza abrumadorísima, se presenta delante de Cartagena de Indias intentando conquistarla. Y hay un señor que es don Blas de Lezo, que está con menos de una décima parte de las fuerzas de los ingleses, y los destroza. Una victoria, no sencillamente un tablas indefinido, no, una victoria avasalladora, brutal. Bueno, nadie conoce en España a don Blas de Lezo, y sin embargo, Edward Vernon está enterrado en un lugar privilegiado y se le celebra como un héroe en Inglaterra. Podríamos hablar con Mel Gibson para que hiciera una película de esto, como le gusta tanto chafar a los ingleses. No te creas que no. Le bajo la monedita y le dices, mira lo que hicieron. ¿Queréis que os cuente una cosa? Envié hace algún tiempo a la productora de Mel Gibson. Sí. Envié un correo electrónico diciéndole, hablándole del personaje, hablándole de la posibilidad de hacer una película sobre él. Ya, esto hará un año y pico. No he recibido contestación. Pero pienso insistir en el tema. O sea, es una verdadera pasada que no seamos capaces de coger esas figuras que además harían unas películas. Es que un personaje de la talla de las de Lezo, con que pierde una pierna a los 15 años, una bala de cañón le arranca un cañonazo luchando contra los ingleses, que entonces no servía en el ejército español, estaba en la marina francesa. Ingleses y holandeses. Estaba él entonces en la marina francesa. Una pierna arrancada, un cañonazo. Perder un ojo por la metralla. Y un brazo completamente desvitalizado. Aquí lo llaman medio hombre, yo lo llamo el tullidito. Y un tío con un coraje, un español de esa talla, que no hablemos de él, que no hayamos hecho. Si ese individuo fuese la mitad, siendo la mitad su talla humana y militar, y épica, siendo una décima parte su talla, en Estados Unidos ya habían hecho de él 35 películas. Sí. 35 películas, se nos debería caer la cara de vergüenza. Se hacen 35 películas de Wyatt Earp. Imagínate. Efectivamente, que esta es la cuestión. Y pues bueno, como anécdota al respecto, por lo que hemos comentado antes, que mira si Bernard no lo tenía claro, ¿no? Que ¡ya hemos ganado, chicos! ¡Ya hemos ganado! ¡Haced unas monedas conmemorativas! Dale sí, una barbaridad, sí. ¡Y se las tuvieron que comer! Sí, sí, ¿qué harían para comer? Bueno, aún te vas al museo, no sé si es el Museo Británico exactamente, en un museo, y aún te encuentras, de hecho... Claro, pero no pone la historia real. De hecho, mirad, el próximo... Pone, esta es la moneda que... Qué moneda más bonita y tal, ¿no? Aquí se ve un señor agachado y otro... Yo no sé si es verdad, pero dicen que hay algunos países que se las quedaron solamente para luego de vez en cuando decir, ¿os acordáis de esto? Sí, muy posiblemente. Aquí en España no nos quedamos ninguna. Seguro que no. Somos la leche. Bueno, esto ya es cruzar el charco. Repanocha. Gus Domínguez, desde México, DF. Distrito Federal, de la capital. ¿Conocen los cómics de Bárbara Fiore? Estudio Bellas Artes y me dijeron que son muy hermosos en realización y de gran calidad estilística. Escuché los audios que subieron a su blog y me gustaron a lo grande. Felicitaciones. Sí, los conozco. Lo primero, un abrazo, Gus. Desde el otro lado del charcote. Un abrazo muy largo, muy largo. Muy grande. Y le recomiendo en concreto, dentro de los cómics de Bárbara Fiore, los dos que están, cuya autora es Shaun Tan, y aunque suene su nombre así, es norteamericana, no es japonesa ni asiática. Shaun, como suena, S-H-A-U-N... Tan, no, perdón, Shaun, acabado en M, Tan, T-A-N. Tiene dos, el último es Emigrantes, y el anterior es La Cosa Perdida. No, le corrijo, no son tebeos, él ha puesto cómics, es que yo, perdóname, ¿cómo se llama nuestro amigo? Gus. Gustavo, será el mejor Gustavo, Gus. Detesto la palabra cómic, porque suena cómico, le quita grado al tema. Pero en concreto es que estos dos de Shaun Tan, que yo le recomiendo... Bárbara Fiore, la editora, no está especializada en tebeos, está especializada en libros ilustrados. Sí. Bueno, de hecho, cuando entras a la página, yo he entrado en la página. Y entonces, los libros en concreto, estos dos de Shaun Tan, son una serie de ilustraciones que cuentan una historia, como una serie de mini cuadros que cuentan una historia extraordinaria. En este caso, la de inmigrantes, el desarraigo, el dolor de perder tu tierra, el tener que encontrarte con un lugar desconocido, el que te acojan bien o mal. Lo trata de una manera muy elegante, todo en colores grises y tal. Es que los tengo, lo digo porque los tengo. Y el de La cosa perdida, que es en color, es una cosa extraordinaria. Es un libro de esos para guardar y poder pasárselo a tus hijos. Es decir, aparece una cosa, es sobre la comprensión, sobre el no temer a las cosas, no temer, sino conocer, el abrirte a otras posibilidades. De repente aparece una cosa extrañísima y que lo que te pediría el cuerpo sería salir corriendo, y alguien lo acoge y empieza a intentar comprenderla, y es una parece como una tetera de la que salen tentáculos. Es graciosísimo. Le recomiendo, muy muy magnífica la editorial en cualquier extremo, pero en concreto los de Shaun Tan, muy recomendables. ¿Qué estudia este hombre? Este hombre estudia Bellas Artes. Bueno, por eso, si son láminas. Y el, oye, pues de paso, que se compre el libro de aquel que comentábamos el otro día, de las aventuras de el chico este que vive solo, que es de un androide que descubre lo está. Hugo Cabret. No sé qué de Hugo Cabret. Que busque el libro de Hugo Cabret, que le encantará. Si pone en internet Hugo Cabret, lo encontrará. Es también un reparto de texto e ilustraciones extraordinario. Un libro grueso que no asuste. Para que veáis hasta dónde llegamos. Bart Simpson, desde Valencia. Estoy interesado en adquirir un libro sobre la técnica de los tebeos. Recomendadme uno. Tampoco estaría mal dedicar un programa a algunas series gráficas de especial relevancia, como El Incal de Moebius, el Príncipe Manco o la saga de los Metabarones. Gracias. Un libro sobre la técnica de tebeos. Hay varios. Yo les recomendaría primero, en plan técnico, el de Gustavo Gili, que es, no me acuerdo el título exactamente, pero creo que es La técnica del narrar, de narrar en viñetas o una cosa así. Es un título más complicado. Y luego hay otro de Editorial Dolmen, más juvenil, más de colorines, más de estilo moderno, digamos que sería un libro clásico, como de cabecera, que podría haber utilizado uno de los dibujantes Nobel y Will Eisner. Y este de Dolmen es más de colorines y tal cual, y es La técnica de la historieta gráfica, que también, los títulos no estoy seguro, ¿eh? Pero además, ya digo, Gustavo Gili, uno es, y el otro, Ediciones Dolmen. Y efectivamente, bueno, pues un día nos traemos aquí unas láminas y vamos descubriendo los dibujos de Moebius. Y la saga de los Metabarones. Se también podría hablar de Moebius también perfectamente en un programa, pero bien dado. Sí. La saga de los Metabarones, ¿no? Es un poco típico también heavy metal, ¿no? Es un poco el dibujo. Bueno, seguimos. Un saludo, Bart Simpson. Bart Simpson. Berta Lorenzana. Como normalmente no habláis de juegos de ordenador o consolas, la verdad es que yo lo tengo que decir y lo digo siempre, que están un poco abandonados. Es cierto. Los juegos, bueno, sí, juegos sí, de sí, también, es cierto, cierto. Nos hemos centrado en otras cosas, pero bueno, es que, claro, son tantas cosas que queremos abarcar, pero iremos dándole cancha a todo. Tiempo. Programas por delante. Dice, no habláis de juegos de ordenador o consolas, os animo a que lo hagáis. Me gustaría saber vuestra opinión sobre dos clásicos, God of War y Shadow of the Colossus. ¿Habéis visto la previa de la nueva entrega de God of War? God of War 3 lo anuncian para mediados de este mes, con lo que debe estar al caer. Vale. Dice, yo tengo una PlayStation 3 desde Reyes y es una alucina de consola. ¿Sabéis algo de la gente de Shadow of the Colossus? ¿Preparan algo? Porque el juego pedía una continuación a gritos y en internet no encuentro nada en firme. Besos y abrazos. Vale, ahora hablo yo. Efectivamente, lo demás callamos. Empecemos por el primer juego que ha dicho, la saga Shadow of the Colossus. Pues es una saga en la que no tiene un guión alucinante. No tiene, el juego no tiene mucha durabilidad, son 20 horas de juego como mucho, pero si lo que quieres es pegar golpes alucinantes y pasar un rato cargándote todo, pues es un juego que está bastante bien. La última entrega, pues es un, digamos que es, han alucinado en cuanto a efectos, pero tampoco, o sea, la longitud en cuanto a tiempo del juego viene a ser la misma. Pero bueno, es eso, que visualmente es una pasada. Ya ha salido, a estas alturas a las que estamos, ya tengo amigos que se lo han pasado y me han dicho eso, que es una pasada, que es alucinante, que es muy complicado de pasar y que, bueno, que le han puesto, ya lo tenían los otros, pero por lo visto en este está un poco más, o sea, está un poco mejor hecho, le han puesto coleccionables que tienes que ir encontrando a lo largo del juego para que te lo tengas que volver a pasar o volver atrás en algunos sitios para conseguirlos. ¿Qué quieres decir con coleccionables? objetos que tienes que conseguir. Objetos, sí, sí. Exacto. Vas recolectando. Ah, sí, coleccionables. No. Lo normal. Quería decir coleccionables. RBA coleccionables. A lo mejor, claro, a lo mejor en, durante todo el juego hay 15 estatuillas de no sé qué que tienes que coger o cosas así pagar, y claro, tienes que encontrarlo. Y después, en cuanto a Shadow of the Colossus, pues una maravilla. Es un juego que en su momento se le hizo publicidad y tal, o sea, la gente lo escuchó hablar de él, pero que después no fue ningún récord, porque el juego consiste en un escenario enorme de grande, unos gráficos que son una maravilla para PlayStation 2, y el juego son solo 16 enemigos, pero son 16 enemigos tan grandes que tienes que trepar por ellos para llegar hasta el sitio donde... Además tiene unos escenarios donde les atacas. Y vas es tú... un juego que yo no he jugado con él, pero lo veía jugar a él. Y es un juego que solamente te subes, si no recuerdo mal, te subes a lomos de un caballo y empiezas a recorrer, solamente recorriendo los decorados que van... Los decorados, los paisajes por lo que te vas moviendo, los escenarios sobre los que ya te lo pasas bien. Son escenarios muy elaborados. El movimiento del caballo lo estuvieron estudiando, porque el movimiento del caballo es perfecto, y es un juego para relajarte. Incluso cuando estás luchando con el enemigo, que tienes que estar más concentrado, es un juego relajante. La música maravillosa de un compositor japonés muy bueno, orquestal, y nada, un juego muy recomendable. Yo me lo he pasado muchas veces, y muy bueno, muy bueno. Ese yo lo veo mejor, para mi estilo es mejor que el God of War. Después hay muchos fans de God of War que van a decir qué barbaridad estás diciendo, pero me gusta ese tipo de juegos. Tampoco es muy largo. Depende de lo que te cueste encontrar la forma de cargarte a los colosos. Porque pues te metes en internet, te encuentras los trucos y te los cargas volando y aún. ¿Pero por qué no hagas eso? Tres horas y media. Eso recomiendo que no lo hagan, porque pierde toda la gracia del juego. Ya, hombre, solo tienes que cargarte a 16 tíos. Cárgatelo bien. 16 tíos de 25 pisos de altura. El más pequeño. A Eli le duraban 5 segundos. Esto, menudo es el Eli. ¿Has visto las secuencias estas de el tráiler de la película? Cuando sí, está ahí y hace pipa, pipa, pam, pim, pum, sha, ho, pum. Y lo mejor 11. De todo es que el resumen es: en la izquierda llevo la Biblia, en la derecha el cuchillo. ¿Qué para queréis? Para defender esto, voy a sacar esto y me voy a liar a todo. Como un león. Es un resumen que dice: para defender esto toda la vida se han gastado esto. ¡Ah! Yo no tengo que decir nada más. ¡Ah! Señor, pocas palabras. Ahí está, ahí está. Sigo. Cuidado que no te oigan que alguien que se lo tome en serio esto, Genoveva Bengual. Tengo que hacer un regalo a un amigo que le encantan los dragones. ¡Qué bonito! ¿Qué le regalas? Pues un cachorro de dragón. Cómprale un cachorrito. No me digas, tu amigo se llama Hagrid. Alma de Dios. Y cuando estornuda echa un humico... Pues... Regálale un dragón. No, dice, hostia, pues mira lo que dice. Ya le he comprado un enorme dragón. ¿De verdad? De la película del Imperio del Fuego. Ah, digo, ¿de dónde lo has sacado? Pero querría comprarle. ¿De dónde lo has sacado? Pues oye, no, me gustaría que nos dijera dónde lo has sacado. Nueva Mengual de Barcelona, envíanos dónde has comprado el enorme dragón de la película del Imperio del Fuego. Claro, oye, vamos, porque los dragones del Imperio del Fuego son geniales, ¿eh? Pero habrá que ver también el término enorme. Claro, igual que sí. Claro, es que también enorme. Que enorme es una cosa muy relativa. Como los muñequitos para niños que venían. Andrés, qué enorme. Qué enorme. Andrés, qué enorme. Y tú dices, bueno, tampoco es tan enorme. Tampoco es tan enorme. Pues eso es, el término enorme es muy relativo. Es muy relativo, sí señor. Pero querría comprarle también un libro. Y por eso os escribo, para que me ayudéis en eso. Pues hombre, libros sobre dragones hay un montón. No, libros que hablen sobre dragones. Pero hay un libro simpaticísimo de dragones que me regaló mi mujer. A mí. Ale, dilo. Que es el gran libro, creo que el título exacto es... El gran libro de los dragones. El gran libro de los dragones. Y la editorial es Montena, así que pérdida no tiene. Es un libro de esos que lo vas abriendo y tiene dentro truquitos, se abre un sobrecito que tiene dentro no sé qué. Sí. Ahora la no piel del niños, dragón de no sé qué. No es para niños, lo curioso es que no es para niños, es un libro de esos para regalar, para colocar en... Sí, como el libro de las hadas, o el libro de los gnomos, sí, o el libro de... Bueno, pero esos son páginas que vas pasando con ilustraciones y tal cual, más o menos bonitas, a lo mejor hay alguna hoja que se despliega. No, este no, este tiene bolsillitos en una página donde se encuentra una tarjeta con un hechizo no sé qué, el otro, un pedazo de piel de dragón, supuestamente. Es una maravilla, no, cómo si está contado. Que si te gustan los dragones... Dragones de China, dragones de... Pues está a punto de regalar un cachorro, pero no lo ha encontrado. Pues que vaya a editorial Montena. Hombre, igual está desclasificado. catalogado ya. De hacer una monta de dragones, pero... pero son muy bonitos de pequeños, pero después cuando crecen dan cuando muchos crecen da mucha guerra. Se venden cacharros de dragones con pedigrí. Cuidado, cuidado, y que tenga mucho cuidado, no le vaya a comprar en vez de un dragón un tiranosaurio rex, que eso la gente ahora lo confunde, le dicen un dragón, y dice, mira, un dragón, y no, es un tiranosaurio. ¿Y dice qué pasa corriendo? Velociraptor. Velociraptor. Por cierto, un documental que no sé si encontrará o si lo habrá visto su amigo, que se lo recomiendo, de Discovery Channel, en el que, digamos que está hecho como si fuera real, encuentran un dragón y empiezan a investigar por todo el mundo, porque que eso sí que es cierto, por todo el mundo, todas las culturas han coincidido en que había un animal de seis patas, ¿vale? Que ponía huevos y tenía crías y todos... con dibujos exactamente perfectos de lo que es un dragón, sí, de lo que tenemos como dragón, pero aún no se ha encontrado ningún animal de seis patas, ¿vale? Entonces, el documental habla sobre eso, mientras van viajando por el mundo, hablando con gente y tal, van poco a poco limpiando los huesos de ese animal que descubren que es un dragón. Es extraordinario. Es un documental buenísimo. De Discovery Channel, estaría por jurar que era Discovery Channel. No lo sé si es Discovery Channel, pero si ponen... el título es Descubriendo de... En busca del dragón, de los... Algo así, es un título alegórico. Le recomiendo que lo busque porque es un documental maravilloso. Si se lo regala, le encantará. Salvador, de Valencia. Aquí tenéis una lista de películas de terror que merecen un programa. The Wicker Man, Creep Show. ¿The Wicker Man? ¡Ah! Perdona, Salvador. ¡Ah! ¿The Wicker Man es la de Nicolas Cage? ¿No? La de... Oye, por favor. Es buena la canción de Iron Maiden de The Wicker Man. Pero la película... Pero no. Esa es... Salvador, de verdad, lanzo una pregunta a las ondas. De verdad, ¿has visto The Wicker Man? ¿Te gustó? No dice que sean su favorita, dice que merecen un programa. La de Wicker Man, porque no es española, pero podría serlo perfectamente. Creepshow. Creepshow sí que está bien. Gótica. ¿Gótica cuál es? La de Halle Berry. Sí, que es un manicomio, que están en un manicomio, pero no la he visto esa película, aún no la recuerdo. Yo sí. Muy bien, a mí me gustó. ¿Está bien? No está mal. Es un terror de este de... Debe, yo la asocio con una de estas de la Fantastic Factory. A lo mejor es de Fantastic Factory. Y es una actriz invitada. Esa como... Pero sale ella y sale también nuestra P, ¿no? ¿O quién sale? Sí, sale también, que es su amiga loca del... Ay, qué peliculón. Sí. Luego, mira. Scanners. Ah, ostras, esa es el gore, el paradigma del gore. Que también hay Scanners 1, Scanners 2, Scanners 3, lo menos, ¿eh? Yo quiero ver, la película que quiero volver a ver es la última esta de zombies, la de... ¿Bienvenidos a Zombieland? No, esta no. Qué esa buena es. No, la que no es de coña, la... que están... La que se sube encima del supermercado. Se sube en el supermercado, tal. ¿Cómo se titula esa película? Se me ha olvidado. Puñeta, sí, pero siempre. ¿Acaba de salir? No, ya tiene unos años, pero me refiero. Es de último, yo creo que es la última de zombies, en serio. Sí, en condiciones. En condiciones. El del alma. El resurgir de los muertos, el renacer. Si te digo el título, no lo sé. ¿Te refieres a esa que hay uno que está enfrente, en una casa enfrente, que hace armas? Exacto, que esa arma me encanta. Que tiene una pizarra ahí, así que cruzan con la jugada. ¡Qué buena es esa película! Muy buena, es el resurgir de los muertos. Finales de. Me han mordido. El resurgir de los muertos o algo así es una... El título no lo recuerdo, porque es que yo las de todos los títulos... Es fácil de localizar. Lo descubriremos. Sí. Algo está Google. Yo, estaba eso para... Ya te la dejo. ¿La tienes? Sí. Pues como sí, ya, si tú equivoco. Te la compraste, lo siento mucho por Ramoncín, pero me vas a dejar que la vea la tuya, que te compraste. La invasión de los ladrones de cuerpos. Es muy buena. Hay varias versiones. Sí, la más antigua o la más moderna era la de Nicole Kidman. Sí, es la que menos me gusta. Salem Slot. Eso no es película, es serie. Era una miniserie para televisión. La del el Hatch, ¿no era? El protagonista sí. Era el que hacía de Starsky. No, Starsky era moreno y Hatch era el rubio. Pues Hatch. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No me acuerdo. Que va con que luego hizo una canción de un pájaro. Que se supone que lo persigue un... Que luego hizo una, Hatch hizo luego una canción de un pájaro. Exacto. Eso era, creo que era una miniserie de dos episodios. La momia. La del año 30, la de Boris Karloff. ¿Y Terciopelo Azul? Esa es de terror. Blue Velvet. No sé. Es de Lynch, de David Lynch. Sí, pero de terror. Pero o sea, no, yo no la veo de terror. Es un suspense raro. Es otro terciopelo azul que él conoce. Es como, es una cosa muy parecida a la serie aquella de... Espérate, ¿la que hablamos antes no será El Amanecer de los Muertos? ¡Esa! ¡El Amanecer de pues los Muertos! ¡Pues está linda! ¡Ay, pues esa! Pues mira... Esa no quiero que se... Esa me la voy a apuntar por El Amanecer de los Muertos. No, ¿cómo se llama el que envía el correo? Claro, te lo digo enseguida. Salvador. Salvador. Te voy a incluir unas en tu lista porque si no las has visto te lo recomiendo. Una de ellas... Él también dice Los Abandonados. Está bien. También. Está bien. Es una española una, de fantasía. Sí, sí, sí, fantástico. Una de las que te recomiendo es, se llama Pulse, que es una película que no, no sé si la has visto, pero merece muchísimo la pena. Es terror electrónico. White Noise. ¿Qué? White Noise. White Noise, también. White Noise está súper bien también. Pero es la de los ordenadores, ¿no? Pulse es la de los ordenadores que crean una especie de seres que... Buenísima. Está muy bien. Hicieron una segunda parte, White Noise 2, y la, que ya... Y la de, bueno, y después es una que... la otra es un poco... ¿Por qué hacen eso cuando una película está abordada? Es decir, cuando una película está abordada, aunque haya ganado pasta con ella, déjala en paz. Perdón, inciso. No te... Iracundo. No te molestes. Y la otra, que es un poco bastante gore, es la de Reflejos. Sí, bueno, con un final muy bueno. Hombre, cuando empieza el tío a rajarse con... Bueno, no contéis finales. Bueno, sí. El final es el de 24, ¿no? El final es, sí, es del actor de 24 horas, correcto. Donald Sutherland. No, Kiefer es el hijo y Donald el padre. Donald Sutherland. Donald Sutherland. No, será Kiefer es el hijo, Donald es el mayor. Vale, es el mayor, pues. No, ese el actor de 24 horas, un final sorprendente, y una película que te tiene todo el rato en tensión, interesante, muy interesante. Buena para que las veas también. Esa de el Reflejos es, digamos que es como la versión seria de Por la noche en el museo. Correcto, pero la versión muy seria, no la pongas con tus niños delante. No. M. Solís de Valencia dice que no hay manera de conseguir la película de Profundis, de Miguel Ángel Prado, que recomendaste, Andrés. ¿Alguna idea? Pues no sé. Es decir, desde luego en Internet poco se refiere. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es una película muy de culto. Una película que tampoco tuvo una gran distribución, ni tuvo un gran éxito. No apareció en salas comerciales. Yo lo siento por Miguel Ángel. Bueno, ahora no es Miguel Ángel. Ahora es Miguel Anso. Pero lo siento por él, pero la película es una muy poética, pero es una animación súper restringida, casi una sucesión de cuadros en movimiento, magnífica la elaboración, pero yo creo que ya cuando salió la película deberían haber tenido en cuenta que iba a ser su distribución iba a ser muy restringida. Le íbamos a tener Cuatro gatos, de hecho yo la tengo original, pero porque estoy en ello me enteré automáticamente y la localicé. ¿Qué puedo hacer para localizarla? Pues echarle un poquito de fe, buscar mucho en internet y tener suerte, porque no sé. En zona DVD puedes encontrar la edición del coleccionista para comprar. Perdonadme que diga una cosa de zona DVD. En zona DVD, y lo siento por si me está... Porque es que esto forma parte de mi enojo por lo de Cazadores de Dragones. Me lo imaginaba. En zona DVD también pone que encuentra Cazadores de Dragones y no el, es verdad. El enlace no va. Exacto. Zona DVD es que está mal. Zona DVD no vende. Zona DVD lo que hace es que recopila información y si quieres comprar te remite a la casa del libro, a la FNAC y tal cual. Yeah. Y muchas veces lo que tienen no lo revisan con la suficiente... No pasa nada. En la página La Tienda Cameo puedes encontrar de Profundis a un precio de 15,95€ la edición del coleccionista. La edición del coleccionista, por cierto, pero está en stock. Es la única que hay, ¿eh? Pues está, la tienen en stock y puedes perfectamente. Vale, después. Y puedes perfectamente comprarlo. Vale. Entonces, en la tienda cameo.es. Vale, pues ya mira, sabes, ya te lo has dicho. A ver si con esto te vale algo. Dice Jesús Barrera de Madrid: he visto La sombra de Faraón de Russell McCallie y me ha gustado mucho. Gracias por la recomendación de Andrés. De Los Inmortales. ¿Qué opináis de este director? Tengo en la mente La sombra, Los Inmortales o Razorback. La sombra. Oye, pues, ¿habéis visto Razorback? La del jabalí ese gigante. Es en Australia, creo, donde ocurre. Un jabalí gigante que se vuelve, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama la película esta del hombre este? La película del hombre este que viene del espacio, que viene del futuro. A un mundo en el que son así como vikingos y le persigue un bicho enorme de grande que empieza a cargárselos a todos, se carga su mundo. Outlander. Qué buena película también. ¿Y eso es santo de qué? Pues por, ¿te ha venido a la cabeza? Porque como tiene su puntito de terror, sí. Para el mail que hemos leído ratito, Outlander además, es buenísima. Es muy fácil de localizar, es muy reciente. Sí, y además se la recomiendo. La sombra del faraón. La sombra del faraón. La de Razorback es extraordinaria. Es un jabalí gigante, un jabalí. Le encantan a este hombre los extremos. Y entonces, la de La sombra del faraón, la de Los Inmortales, ya la hemos hablado antes. Además, creo que él también dirigió la segunda. Ay, un atrevimiento por su parte brutal. ¿Y cuál es la otra menciona? Razorback. La sombra y Los Inmortales. La sombra está muy bien. A mí La sombra también me gusta, ¿eh? Y pasó sin pensar. Besado, ¿no? Besado. La sombra, sí. La de Baldwin. Y leeros buenísima. Las novelas de La sombra, leéroslas, por favor. Leeroslas. O sea, pero ¿cuántas veces la habré visto? Como creo que ya el tiempo nos va ajustando, ¿no? Tres minutitos, no dice Pepe. Me salto unos cuantos mails ya preparados. Pero no los olvides, ¿eh? No los olvido para el próximo día. Pepe, ascolta eso. Dice Fulgencio. Mail del Lanao de Mars. Digo, con el último programa me lo pasé de miedo. Qué buenos sois. Lo tenía en el móvil y lo creáis o no, estábamos unos cuantos escuchándolo a la espera del turno para entrar en la plaza para la ofrenda. Cuando nos parábamos, hacíamos un corrillo y yo le daba al play. Una pasada. Felicidades. Tengo el enlace en mi pedazo de móvil, que no se lleva la plastiquito, ¿no? Y el 20, y dice, y el 23 de madrugada ya estoy para descargarlo. Ahora un abrazo. Esos son oyentes fieles. Esos son oyentes fieles. Pero tú te dices machines, esperan. En la ofrenda. Y de repente, algo que fa. Ahora aquí todo. Y entonces hay el corrillo. Y de repente se escolta a Eduardo. Que voy a contar un chiste grabando. Y yo, Andrés, pongo el audio de los Engels. Y yo, estaba en el Asgard. Y aquí está ahí, jijijija. Y la gente, mira esto. Falleros borrachos. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué están encargados y vestidos de valencianos? Muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Dos minutitos. Este mail, macho. No sé, dos minutitos o Victoria. Lo dos minutitos. Victoria y dos minutos. Y dos minutitos. Es que tenía que leerlo porque. Es que ese es buenísimo. Fulgencio, que dice: este mail me lo guardo de corazón. No, no lean más porque vamos a poner la salida ya, porque la salida merece la pena escuchar. ¿Quién es la salida? La salida es. La salida es. ¿Qué es la salida? La fiesta de los Ewoks, la última, Pepe. Nos despedimos ya. ¿Vale? Nos despedimos un con poco la fiesta de los hoy peluches. Para que se escuche la canción con tiempo. El próximo programa, recuerdo que va a ser grabado. Va a ser grabado. ¿Será el de historia o no? No, el de historia será el siguiente. Vale. Va a ser el siguiente, porque el de historia lo tenemos que dramatizar y tenemos que poner. Ya te digo, cualquiera dramatiza en la cueva. Oye, la cueva. No, sí que se tiene que dramatizar en la cueva. Sí, bueno, una bien barbaridad. En el próximo cuento un chiste que no se elimine, venga. Había bueno, un mail que odio, nos ¿eh? Despedimos, sí, chicos. Venga, despídete de aquí. Bueno, espero estar no más bueno, porque es imposible. Pero sí estar mejor de salud para el próximo programa. Os quiero mucho, buenas noches y queda con Dios. Eduardo. Buenas noches a todos. Que no lo dije en el último programa. Nos despedimos hasta el próximo, que es el día. ¿Qué día es el próximo? El día el martes que viene. El siguiente martes. Y lo con la fiesta de los Ewoks. Con la fiesta de los Ewoks, que eso es el remate. Un daridundatu. Un tendun. Chicos. Adiós. Taratata. Hey! Hey! Estás escoltant ara.